and you're beginning to feel the heat. Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. La mentira tiene patas cortas, pero Messi también. Anda, agárralo. Esta noche en Infernet disertan Don Jacinto y Don Alfredo. Los maleos. Este que feliz cumpleaños, Alfredo. Se agradece, Don Jacinto. ¿No festejas su año nuevo? Es nuevo, mas no es distinto. Amigo, cuánto cinismo. Realismo, que no es lo mismo. Es una ilusión sin tino creerse que el calendario tiene algún valor divino o que un absurdo aniversario puede cambiar el destino de un malevo solitario. Su rosario de agonía, su porfía, su calvario. ¡Qué derroche de alegría en su noche de festejo! ¿Será que llegando a viejo lo envicia la melancolía? Nada de eso, nada de eso. Entonces, ¿por qué remilga de una oportunidad de juntarse a celebrar? El remilgo que mendilga es la cara de la humildad. Mis amigos, como mis muelas, son pocos y son de fierro. Pero ansí, aunque me duela, me emperro en no arengarlos para no causar molestia. Hermano, no sea bestia. Gustoso de acompañarlos estarían si se enteran de que quieren festejarlo. No sé. Le digo de veras. ¿Usted cree? Lo juro por lo que más quiera. Pero no me verdugué. Además, ya no hay manera. ¿Cómo que no? Aunque quisiera, ya no podría reunirlos. Mis amigos, como los mirlos, se esparcen al salir la luna. Pero eso no es ninguna dificultad. ¿Ah, no? ¿Y cómo he de avisar a tanta gente al mismo tiempo? Basta que entre un momento a su perfil personal y desde ahí cree un evento para poderlos invitar. Pero claro, es verdad. Veamos. Hora de comienzo, ya. Lugar, el viejo café. Título, cumple malevo. ¡Ja! Ya están poniendo asistiré. Va a ser un éxito, Alfredo. No tengo palabras, che. Gracias por recordar mi fecha y por sacarme de mi hastío. Pero despreocúpese, es su cumple. Y le confieso, sin el Face, no me acuerdo ni del mío. Ja. ¡Chan! ¡Chan! Beneath the bebop moon, I wanna croon with you. Beneath the lamppost sun, with you, my life's a shadowless horse. If I can't